Recibo a Margarita Jerez. Ella es docente de la Misión Pichincha, organizadora de una exposición que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se denomina Matices del Alma. Margarita, buenas tardes. Un honor recibirla en esta casa y gracias por venir. A ver, dele, ¿cuántos artistas metidos en una exposición? Entiendo que es exposición colectiva, ¿no? Sí, gracias por su invitación. Buenas tardes con todos. Bueno, yo les quiero invitar a todos a la exposición que hemos venido organizando con mis alumnos prácticamente desde hace 2 años. Ha sido el anhelo de ellos el exponer estos cuadros en un lugar especial, como en este caso se nos ha dado en la Casa de la Cultura, en una de las salas de la Casa de la Cultura. Son 21 participantes, entre todos van a presentar 80 obras. ¿Qué son? 80 obras que están hechas en técnicas de óleo, acrílico, dibujo artístico, pastel. Dentro del grupo de alumnos se encuentran entre adultos, jóvenes, niños y niños especiales también. ¿Qué es la Misión Pichincha? Misión Pichincha es lo que antes se llamaba Patronato Provincial de Pichincha. El más llamado patronato. Sí, y hoy es Misión Pichincha. Eso es lo que con su presidenta, doña Margarita Rojas. Entonces abarca algunos programas de atención a la comunidad, como es en la salud, en los lugares rurales, y dentro de estos programas está el centro de capacitación, de los cuales nosotros ahí somos instructores, y yo en este caso de pintura acrílica y dibujo artístico. ¿Qué obras hacen? ¿Quiénes las hacen? ¿Y asisten ellos que en condición de cursantes, en condición de voluntarios? ¿Cómo es esa relación? ¿De cuál es la los mía? Los artistas, los pintores, los que van a hacer los alumnos van, se inscriben y ellos eligen el curso que van a pero seguir. Pero es un curso propiamente, un curso. Claro, es un curso de 5 meses. Entonces, pero ya... Eso está simpático. Hay personas que tienen verdadero talento y ellos ya están... o sea, como quien dice, varios cursos. Entonces vamos viendo cómo van mejorando sus obras y nació de ellos la necesidad de hacer una gran exposición y cómo estamos haciendo ahora. De esas obras, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuál es la temática en general? A ver, la temática es libre. Ya. Es libre. ¿Cada quien? Algunos cuadros son creativos, la mayor parte de ellos. Lo que me gusta y me encanta ver es el trabajo de los niños y más de los niños especiales. ¿Ah, sí? Porque es ¿y que hay ellos, niños especiales sí, ahí? ¿Cuántos tienen? Tengo en la exposición 2. Dos. En esta exposición. Entonces, ellos es hermoso verles cómo trabajan la pintura acrílica abstracta. Yeah. Es hermoso verles cómo juegan con los colores. Y van dando formas sin saber ellos que están, o sea, están dando formas. Es su subconsciente el que está trabajando en ese momento. Es hermoso ver cómo trabajan ellos. ¿Cuánto tiempo me dice han preparado? Prácticamente estamos 2 años en esto. ¿Por qué tanto tiempo? Porque ¿o realmente se requiere de ese tiempo? Se requiere de ese tiempo, por cuanto al comenzar los alumnos como que no debemos pulir esos trabajos. Y siempre se necesita tiempo. Y para esta exposición, las obras de los chicos han sido pasadas ya por un curador de artes. O sea, él es el que califica los cuadros para que estén listos para una exposición como esta. Entonces, de esa curaduría ya se vio lo que tenían que corrigieron. Entonces, toda esa temática es lo que cuesta llegar a una exposición como esta. Veamos. Me parece esperanzadora. Vea cómo le califico. La entrevista, la exposición me parece esperanzadora. De ellos y del público. Porque tienen su público, ellos tienen sus familias, la gente que los quiere ir a ver. Es una especie de graduación de su trabajo. Sí, por ejemplo, la mayoría de ellos no es que están dedicados específicamente al arte. Cada uno se dedica en su rama como profesionales, amas de casa, padres de familia, estudiantes. Pero, o sea, ellos... Hay un muchacho que trabaja cuadros creativos en pastel... Yeah. Entonces él, yo sí veo con miras a que se convierte en un gran artista en el futuro. Entonces, dentro de esos parámetros que ellos tienen, ese límite de tiempo para dedicar al arte, entonces es su dedicación, el ver que las cosas salgan bien. Y de verdad es hermoso los cuadros que están ahí. Ellos son los artistas nacientes. Sí. Y ese es, a ver, este espacio que siempre privilegia la cultura, se topa de tiempo en tiempo con estos esfuerzos de crear artistas, de hacer que surjan los artistas. Bueno, esta exposición, Matices del Alma, por cierto, ¿por qué les llamaron así? Porque yo siempre les digo a los alumnos, ustedes trabajan con alma, vida y corazón. Entonces ellos ponen todo el sentimiento, y eso se refleja en sus trabajos. Y eso en realidad es el significado de el eslogan de la exposición, Matices del Alma. O sea, es lo que va pintando mi alma, mi sentimiento. Yo sí voy a nombrar a los que van a participar. Es una lista apreciable. Le pediría que nos escuche, vea quiénes están. Abel Fernández, Alicia Arcos, Ángel Sarango, Anita Moreno, Berta Chiluisa, Brian Lara, Carlos Carvajal, Giovanna Guerrero, Giovanni Vivas, Lorenzo Jacome, María Belén Villegas, Mariano Brito, Marta Guayaguamán, Nancy Cascante, Nancy Paredes, Narciso Bando, Omar Zambrano, Patricio Mena y Shirley Maldonado. Felicitaciones, artistas. Me da gusto haberles presentado. No le conozco a ninguno de ellos, pero ya los difundimos acá en Ecuador Inmediato y esta es una promesa. ¿Cuándo y cómo? La exposición va a ser a partir de mañana, el 24 de febrero, hasta el 3 de marzo. ¿En dónde? En la Casa de la Cultura, en el Salón Víctor Mideros. Ah, en el Víctor Mideros. Y vamos a tener una participación artística en donde se van a presentar pues artistas muy conocidos, y también se va a dar una, vamos a hacer una demostración de lo que es el arte, el dibujo y la acuarela con una modelo estando ahí en vivo. Vamos a lograrlo. A lograrlo. Sí. Vaya el público, vaya a verlo. Las exposiciones son algo muy simpático. Viernes 24 de febrero, 15 horas en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura, esta tarea. Y la exposición se muestra en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.